Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación lleva adelante el programa para búsqueda de la identidad, y en eso está el área de identidad y ciudadanía. La doctora Soledad Patané, jefa del área, hoy nos acompaña haciéndonos una historia de vida. Estamos con Diego Zaguán, que también es del área de identidad y ciudadanía, y dos invitados especiales que hoy han venido a la Defensoría para encontrarse y, por supuesto, también para contarnos cómo llegaron y cómo conocieron este programa y qué objetivo o qué resultado tuvieron de eso. Pero primero le vamos a dar la palabra a Soledad para que nos cuente, en el marco del programa, el trabajo que están realizando. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? La verdad que estamos muy contentos. Esto es un trabajo que se realizó en el Área 1, en el marco del programa sobre derecho a la identidad. Trabajamos en la historia de Pamela, que ahora seguramente va a contar en detalle Diego, y también cuál fue la percepción de Pamela y cómo se acercó a la Defensoría. Y bueno, finalmente hemos tenido un resultado exitoso. Ella pudo reconstruir su historia biológica y encontrarse con sus hermanos y su madre, y bueno, Diego puede darnos más detalles de esta historia, que fue quien estuvo a cargo de la investigación. Y como decía la doctora Patané, en verdad se presenta Pamela en agosto del 2016, dando cuenta que tenía una libreta sanitaria con el nombre de una persona que habría sido su mamá biológica, y a partir de ahí comenzó la búsqueda, y un nombre de un posible papá que habría sido un mozo y se desempeñó en un sindicato de la República Argentina. Así que cruzamos infinidad de pedidos de informes en 2 años y medio, hasta que un organismo público nos comenta que esta persona había dado cuenta que sí se desempeñaba como mozo, y ahí encontramos un apellido distinto, ampliado al que ella había presentado, y finalmente terminamos dando con su familia de la parte paterna. En relación a la mamá, nosotros encontramos los libros de parto, y ahí figuraba el nombre original con que la habían inscripto y el nombre de su mamá. Nos resultaba un poco raro encontrarla, después nos enteramos que era oriunda de una provincia, porque nunca había dejado ni DNI y algunos datos que necesitamos a veces para la búsqueda. Pero bueno, al tener el dato del papá, pudimos dar con su familia, dio con una tía, y a partir de la tía cerró toda la historia. Esa tía le contó que sí, había una mamá con ese nombre, un papá con ese nombre, que era el que nos había informado un organismo público, y dio cuenta y lugar, a través de las redes sociales encontramos a los hermanos. Perfecto. Bueno, y ahora viene la historia en primera persona, la historia de Pamela. ¿Cómo te va, Pamela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero contanos, ¿dónde vivís? ¿De dónde sos? ¿Sos de aquí, de Capital? De Capital, sos sí. De aquí, de Capital. ¿Y cómo te enteraste que existía este programa? ¿Cómo te enteraste que la Defensoría del Pueblo ayudaba a la gente a buscar a su familia? Fui a Abuelas, ajá, de Plaza de Mayo, y ahí me mandaron para acá. Ajá. ¿Vos te imaginaste que podía llegar a pasar esto? ¿Soñabas que esto se podía solucionar, que podías encontrar a tu familia? Y uno siempre sueña, uh-huh, que puede encontrar, pero era difícil, uh-huh, no había muchos datos. Claro, claro. ¿Vos te criaste con otra familia? Sí. Ajá. ¿Y cuándo empezaste a sentir, o cuándo fue el momento cuando te dijeron, mira, tenemos datos, tenemos algún hilo para ir buscando? A partir de ese momento, ¿cómo fue tu sensación? Y era difícil porque siempre estuvo ese nombre, pero no había más. Uh-huh. Y por ahí era difícil que me den más información, porque no querían o no la tenían. ¿Y ahora cuál fue el resultado? Buenísimo. Buenísimo. Sí. ¿Te encontraste con? Con Fernando, con mi hermano y con mi madre. Ajá. ¿Ya las pudiste ver? Ya, sí, ya las vi. ¿Ya pudiste encontrar a ellos? ¿Tenés una familia? ¿Tenés más hermanos? Dos más. Y una sobrina. Y sí, una sobrina. Es decir, y por otra parte también está Fernando. Fernando, te enteraste hace muy poquito tiempo de la historia de Pamela. Perdón. Sí, sí, hace muy poco tiempo. Ajá. Que te llamaron un día. Semanas. Te llamaron un día y te dijeron, hay una persona que te quiere conocer. Sí, más o menos. Fue por Facebook, ¿viste? Que ajá, nos contactamos. Ajá. Y como es, bueno, sí, nos contactamos a través de la hermana de ella. Y hablamos, rápidamente yo la llamé por teléfono, a veces apenas me enteré, sí, y bueno, muy feliz. Claro. La verdad, muy contento. Claro, por supuesto. Sí. Es decir, una historia que se cierra. ¿Vos querés seguir en la búsqueda? ¿Querés buscar más gente? ¿Podés, si tenés más intereses para seguir en esta búsqueda? ¿O ya crees que con esto... No, se, ya estamos bien. Ya están bien. Sí, sí, con, sí. Es decir, con este tipo de contacto. Sí, sí. ¿Recomendás a otra gente que lo haga? Sí, por supuesto. Sí, sí. Es decir, por más que sana, lleve... cura. Claro, por más que lleve tiempo. Sí. Por más que lleve tiempo, que muchas veces uno se sienta frustrado y diga... Y no sé si voy a poder, o para qué hice esto, para qué ando llevando tantos papeles y... Sí, sí, eso pasa siempre, que tenés que venir a firmar algo, lo que sea, salís como... Como pero diciendo, hay que seguir, ¿no? Y más si te encontrás con estas personas acá, que le ponen toda la pasión y las ganas. Y también destacar, por supuesto, en esto, la buena respuesta a veces de las autoridades. En este caso, creo que además interviene también un sindicato, ¿no?, en el tema. Sí. Así que esto también es importante. Sí, Que nos respondan, que tengan en cuenta lo que está pidiendo la Defensoría del Pueblo. Exacto. Si bien nuestra ley prevé la obligación por parte de los organismos públicos, también tenemos la suerte de que organismos privados nos den respuesta, y muchas veces esa información es lo que nos termina dando la punta para seguir investigando. En el caso puntualmente de ellos, fue Migraciones que nos aportó los datos por el padre, porque el papá era uruguayo, así que fue un dato que fue revelador para empezar a transitar esta búsqueda. Ese también el reconocimiento para que, bueno, para que hace bien la tarea, ¿no? Es eso, más que nada. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Recibimos la visita de la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Área de Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, quien nos va a comentar sobre el trabajo que está realizando la Defensoría del Pueblo respecto a, bueno, la trata de personas, la búsqueda de personas, sobre todo de menores de edad, y un trabajo que se está realizando con diversas autoridades nacionales también. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Tal como decías vos, nosotros venimos trabajando en búsqueda de personas, que es cuando una persona se extravía, cómo ingresar, digamos, la búsqueda en distintos puntos del país. Para eso trabajamos con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene un área específica de búsqueda de personas, y ahí tienen instalado un sistema federal de comunicación policial que se llama el CIFCO, que es, bueno, que ingresa en la búsqueda de la persona y en tiempo real esa información se extiende a las cuatro fuerzas federales, a la Dirección Nacional de Migraciones y a las policías de las provincias. Este sistema que ya está funcionando, bueno, es el trabajo desde el 2015 hasta el 2018, fue un trabajo de ir a las jurisdicciones, enseñarles a utilizar la tecnología y un acuerdo con todas las provincias de adherir a este sistema. Esto ya está funcionando, pero la Defensoría en su momento, en el 2014, cuando realizó el informe sobre la situación de búsqueda de personas en el país, además de realizar observaciones de que no existía un sistema federal, que hoy está existiendo a partir del CIFCO, una de las propuestas que realizamos fue la necesidad, en los casos de niños, niñas y adolescentes menores de edad, en casos de situaciones donde existiría un peligro inminente en la integridad o en la vida de ese niño, que se generara un programa de alertas tempranas. En Estados Unidos se llama el programa de alerta AMBER, que significa que en estos casos que son muy establecidos, son muy prefijados, se genera una alerta de tal manera que en la jurisdicción donde habría sido vista por última vez esa persona, por los medios de comunicación, televisión, en todos los celulares, en los carteles de los aeropuertos, radio, bueno, todo lo que es comunicación, aparezca la alerta de cómo se vio, con quién fue visto por última vez, si fue subido a un auto, datos específicos que permitan no solamente difundir que alguien se perdió, sino habilitar a la ciudadanía a que pueda aportar datos. Sí, yo lo estoy viendo, lo acabo de ver en la calle tal, para hacer todos los ojos. Sí, sí. Y esto es un programa alerta que se da entre las 48 primeras horas, que son vitales. Pues sabemos que hay estadísticas a nivel internacional que dicen que el 80% de los menores de edad que son secuestrados mueren en las primeras 3 horas y el 90% dentro de las 24 primeras horas. Por eso se dicen que es fundamental el alerta en ese momento, porque mientras antes se activen, más posibilidades hay de encontrarlo con vida. Claro. En ese marco, el Ministerio de Seguridad se comunica con la Defensoría y nos informan que en su momento, como nosotros hicimos la propuesta, ellos piensan y están trabajando en un programa de alerta temprana para nuestro país, para estos casos de menores de edad en situación de riesgo inminente. Y estamos trabajando, venimos de una reunión ahora con los funcionarios para ser partes, miembros de este programa. La Defensoría con, digamos, con sus delegados en todo el interior del país y con la infraestructura y los recursos que tenemos, vamos a participar como consejos, como miembros de este consejo asesor de este programa que se está trabajando y se está por implementar a partir del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, con lo cual es un aporte importante que pueda hacer la Defensoría en el tema, sobre todo teniendo también la cobertura territorial, ¿no? Exactamente. Es muy importante por ese lado. Bueno, próximas reuniones, entonces, se va a seguir hablando el tema. Se va a seguir hablando el tema y la idea es que en marzo, como máximo, esté esto ya implementándose. Así que, sí, ahora la Defensoría estaríamos en la parte de implementación en acuerdos institucionales ver cómo se... cómo se implementaría, pero esto es inminente. Creemos que es una herramienta poderosísima y creemos que va a ayudar mucho en el tema de búsqueda de personas, no solamente en CABA, sino en el resto del país. Te agradecemos mucho, Mariana Becerra, haber estado con nosotros en nuestro programa y bueno, y estamos siempre dispuestos a recibir más información de todos los temas que vas tratando. Bueno, muchísimas gracias. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.